unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. Cause you don't love me. Some fella tell me that you're not at home, so unchain my heart, oh baby, set me free. I'm under your spell, like a man in a train. Está de vuelta para analizar, reflexionar sobre los hechos que le interesa a la gente. Hola Mario, después de una breve pausa, empezamos con todo el enfoque de la semana, a ver qué novedades tenemos y qué hechos políticos, económicos y sociales tenemos que analizar. Sí, hay muchos, no descansan. Y entre otras cosas hay que decir que el otoño llegó puntualmente. Sí, se vino el fresquito. Sí, 7 grados más o menos bajo, la temperatura que veníamos, la alta temperatura que veníamos soportando en este verano último. Y bueno, el otoño es una estación que solamente lo tenemos nosotros en esta parte de la Tierra, porque los europeos no tienen otoño ni en Estados Unidos. Solamente en esta parte de la región hay una estación que se llama otoño. Los otros lo tienen por definición, pero en la realidad no lo tienen, por el sistema de cómo gira la Tierra y por la forma de la división misma por los trópicos, que son Cáncer y Capricornio. Nosotros estamos más abajo del Ecuador y ahí es que es el que le corta la Tierra ahora imaginariamente. Entonces, por eso tenemos otoño, dice. Pasamos de frío a calor. O sea, de calor a medio frío. O sea, es un clima, este sería el clima europeo, más o menos, que es casi permanente, y el frío excesivo, ¿verdad? Y por casualidad tienen un verano muy caluroso ellos, ¿no? Ahí igual que en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. No sé, a lo mejor los enemigos de la deforestación, o sea, que dicen que la deforestación, el cultivo de la soja, el uso de agroquímico y compañía, no sé cómo explicará esto. ¿Qué van a decir ahora? No, y ese es un tema recurrente que viene tocándolo principalmente sectores de movimientos izquierdistas, socialistas, y que se ha instalado como una especie de discurso por parte de esos grupos que poco o nada tienen que ver con la realidad y son más bien falacias que hay que desmentirlas. Claro, pues realmente es una mentira o una falacia en el peor de los casos, porque fíjate vos que el clima en Paraguay no ha cambiado. Si uno estudia la historia del clima en nuestro país, va a encontrar que en el año 1910, conforme estaba leyendo en un libro de reciente publicación, el verano era igual, con la diferencia que no había aire acondicionado en ese tiempo. Decía una crónica de un medio escrito de la época, en 1910, por ahí, que estaba leyendo en un libro de Aníbal Saucedo Rodas, que Asunción amanece con una temperatura de 30 grados, decía, y los redactores se mojan con tinta y sudor, decía, y esperando que para la media mañana la temperatura llega a 40 grados, estaban en enero. Y después hace el comentario que ese es el verano paraguayo. O sea, que es la misma cosa que ahora. Y otro libro que estaba hojeando por ahí es de Félix Azara, del siglo XVII, 1600 y algo. Y él describió también el verano como algo terrible, el verano paraguayo. Y es que es igual que ahora. Entonces, ¿cuál es la, cómo es la cosa? En cuanto al clima, ¿quién tiene la culpa de que el Paraguay tenga el verano que tiene? Los izquierdistas, como vos decís, los progres, dicen, ah, la deforestación, ah, el cultivo de la soja, ah, no, el uso de los agroquímicos, no, el calentamiento global, un montón de cosas que parece ser que son puro disparate. Sí, aparentemente son puro disparate y poco nada tienen de sustento. En el caso puntual de la soja, y de los hombres tóxicos, como le dicen. Yo creo que es un discurso para acabar con el sector productivo que tiene el país, ya que el modelo sojero y la carne son los que más rédito económico le producen al Paraguay. Entonces, mezclan lo que sería un discurso aparentemente bueno, sí, en el sentido de vamos a parar de destruir el suelo, cosa que es una mentira, y buscan por ese lado destruir la producción, buscan atacar el sector productivo, que es el fin último de estos sectores. Así es, Rodrigo. Y bueno, vamos ya enseguida a la editorial de la fecha. Agrosilo TPS presenta el editorial de enfoques de la semana. Bueno, preparé para el editorial de enfoques de la semana el proyecto de ley que fue presentado en el Congreso para penalizar la venta de las derecheras, de las famosas derecheras. Este proyecto de ley ha tenido aprobación en la Cámara de Senadores y ahora va a pasar a consideración a la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo, y luego para ver si se convierte en ley. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que propone este proyecto de ley? Propone nada menos y nada más que penalizar entre de 5 a 8 años de cárcel para aquellas personas que han sido beneficiadas o adjudicadas con un pedazo de tierra por el INDER. Y además también hace extensiva la sanción penal para el que lo compra y para el funcionario que ha actuado en el acto de la transferencia de. Indudablemente, acá la sola presentación de un proyecto de ley, ni hablar de por ahí si se llega a aprobar, habla a las claras del fracaso absoluto, no solamente de una institución como el INDER, que es la que tiene que llevar a cabo la reforma agraria, sino también de toda la clase política del Paraguay, que no ha sido capaz hasta ahora de solucionar como corresponde el problema de tierra que existe en el Paraguay. Y además da lugar y abre una amplia avenida, digamos, para que la corrupción siga tan campante. En el Paraguay existe un estatuto agrario, en el Paraguay existe una ley que sirve como carta orgánica al INDER, anteriormente se llamaba IBR, o Instituto de Bienestar Social, que establece todos los mecanismos, todos los parámetros, todas las instituciones o suborganismos que tienen que ocuparse de solucionar el problema de tierra. Además, hay una serie de otras reglamentaciones que involucran al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que involucra al Ministerio de Salud Pública, que involucra a varias otras instituciones, por si hace falta para hacer realidad una reforma agraria que pueda efectivamente solucionar el problema. Lo que pasa, lo que pasó y lo que sigue pasando es que estas instituciones no funcionan. No funcionan porque los operadores, es decir, los funcionarios públicos, son ineficientes y esencialmente son corruptos. Entonces, de ahí es que sacar una ley porque el pobre campesino que ha sido adjudicado vende su derechera porque no sabe qué hacer con la tierra, porque no tiene crédito, porque no tiene capacidad técnica, no tiene formación, es penalizarlo doblemente. Primero, porque es pobre, recurrió al INDER y fue adjudicado, pero después luego se le adjudica, no sabe qué hacer con la tierra y finalmente se desprende vendiendo las derecheras. Se le dice derechera porque todavía no es una propiedad privada con todas las de la ley, ¿verdad? Porque tiene que transcurrir 10 años. Y durante 10 años esa propiedad es intransferible. Ya lo dice la propia ley de los estatutos agrarios, que crea el estatuto agrario, ya tiene penalización. Ya tiene penalización. Lo que pasa es que no se la cumple sencillamente. Y ahora, cuando el campesino se desprende de la derechera, va a encontrarse, si se aprueba esta ley, con una nueva sanción. O sea, se le va a penalizar doblemente. Primero, ya está penalizado porque es pobre. Y segundo, porque se va a ir a la cárcel por haber vendido su derechera. Entonces, la derechera son derechos, ¿verdad? ¿De qué derecho estamos hablando por otro lado, verdad? Acá el fracaso, indudablemente, no es... esta ley toma como si fuera el actor principal del problema al campesino, ¿verdad? No, entonces desvía el eje de la discusión y por supuesto se está sacando la responsabilidad, ¿verdad? Acá el problema no es del campesino, el problema es del Estado paraguayo y sus instituciones que no son capaces de hacer funcionar, de hacer el INDER y todas las leyes, hacer cumplir todas las leyes para hacer posible la reforma agraria y solucionar de una vez por todas la problemática de tierra que estamos teniendo. Por lo tanto, hay que hacer hincapié que de aprobarse esta ley, que ahora pasó a Cámara de Diputados, se va a penalizar doblemente al pobre en nuestro país y va a ser una demostración más de la incapacidad de los políticos y también de la corrupción imperante para solucionar un problema de tierra que no debe existir en el Paraguay, porque si hay algo que sigue sobrando en el Paraguay, es precisamente tierra. El editorial de Enfoques de la Semana fue una presentación de Agrosilo TPS. atención, hay una serie de privilegios que el gobierno se ha encargado de darlo. Entonces, el otro, el sector privado, el empresario, no piensa, no se dinamiza, no necesita su músculo productivo y se queda ahí. Esos son los detalles que tiene que necesariamente ser tenido en cuenta para el aprendizaje, pero hoy tiene que buscar el detalle. Claro, es una cuestión puntual de darle valor agregado a nuestro producto primario. Y es una política que ningún gobierno ha encarado, al menos de forma seria, el hecho de no sentar bases y condiciones para que vengan tanto capitales extranjeros como capitales de nacionales y compatriotas a industrializar el país, que es un hecho recurrente. Y no se da por varias cuestiones. Podemos empezar que, bueno, Paraguay tiene poca presión tributaria. Eso tendría que ser un pilar, pero no lo es todo. Acá no hay garantía para la propiedad privada. Si uno quiere poner una industria, hay burocracia, hay corrupción, te exigen coima. Entonces, a la larga, uno se desanima y no viene a poner su industria, a poner su capital en Paraguay por ese tipo de cosas. Claro. Y también acá hay que criticar fuertemente al gobierno actual y a los gobiernos anteriores por empecinarse en... Es prácticamente un sometimiento, ¿verdad?, a la Argentina y al Brasil. En cuanto tiene que ver con los medios de comunicación, y me refiero en este caso al Río. Argentina, cada vez que se le antoja, crea dificultades para la libre navegación del río Paraná. Por más que haya un tratado, el último tratado de libre navegación creo que es del año 1967, imagínate, por el siglo XX se llevó a firmar un tratado, pero lo mismo respetan. Cada vez que se le ocurre, crea problemas, a través de sindicatos, a través de gabelas, de impuestos, y una serie de trabas, de obstáculos. Y por vía terrestre ni qué decir. Ahí hay una serie de medidas para arancelarias que aplican violando totalmente el Tratado de Mercosur. A la Argentina no le importa absolutamente respetar lo que firma. No le importa, nunca lo cumplieron. Y el Brasil está por ahí cerca nomás también. Entonces, una alternativa muy importante para la economía de nuestro país tiene que ser la de buscar una salida al Pacífico, ya sea por ferrocarril. Yo pienso siempre que con Bolivia se va a hablar mucho mejor porque es un país tan pobre como nosotros, ¿verdad?, como el nuestro. Entonces, cuando los iguales se conversan, hay más posibilidades de conseguir algún acuerdo ventajoso, ¿verdad?, para ambas partes. En cambio, cuando Paraguay tiene que negociar con un gigante como Argentina o Brasil, siempre pierde, pero sobre todo pierde porque son los negociadores, los gobernantes son inútiles, no tienen suficiente dignidad, suficiente patriotismo como para defender los intereses nacionales. Eso es lo que siempre pasa. Entonces, acá lo que se tiene que ver es eso, ¿verdad? Incluso explotar la vía aérea. Hoy en día, se dice, por ejemplo, en Estados Unidos los ferrocarriles quebraron casi todo y actualmente funcionan en base a subsidios. ¿Por qué? Porque todo el mundo vuela. Es un país tan grande que ya nadie quiere usar ferrocarril, porque ir de Nueva York a Los Ángeles son más de 5.000 kilómetros. En avión se llega en 3 horas, 2 horas se llega. Entonces, se tiene que ver toda esa, pero no hay política de Estado. No hay política de Estado. Stroessner fue el último que hizo, mandó a hacer una carretera por el Chaco. Hoy en día está todo trancado. Entonces ya tenía que haber habido carretera, supercarretera, y ferrocarril, ¿verdad?, para llegar al Pacífico y para que Paraguay pueda vender sin problema sus productos. Porque si tiene eso, ¿qué le importa si la Argentina le cierra el río? Lo puede salir con un puerto de manga al Paraguay que te comete tu río, ¿verdad? Cuando yo me salgo por acá. Pero hasta ahora estamos prisioneros, estamos con los temas de esta gente que son, ya lo sabemos, son demagógicos, autoritarios, son oportunistas. Y entre los países, como se dice, no existen amistad. Porque son intereses coincidentes, claro, eso es categórico. Pero nosotros no hemos aprendido hasta ahora eso. No hemos aprendido.

perfeccionar la humanidad. No va a perfeccionar la humanidad esto. Entonces lo que está haciendo Benedicto XVI, que además había desautorizado en un informe cuando era el jefe de la Congregación de la Doctrina para la Fe, a la teología de la liberación, ¿no? Pero ahora él va a Cuba. Va a Cuba y bueno, cuando una autoridad tan grande, de una institución tan grande como la Iglesia Católica, pone sus pies y en medio de los guatos, de las grandes formalidades, se reúne con un dictador o con dictadores, no puede mirarlo de ninguna manera como un avance malo. No puede ser de ninguna manera. Esto lo que más va a permitir es que es un implícito reconocimiento a la legitimidad de la dictadura de Castro. Y es una claudicación indudablemente de la Iglesia Católica, que como vos dijiste, quiere taparlo con eufemismo, le ponen la máscara, que es lo que la gente ve y va a decir, ah, se va a Cuba, está cumpliendo los mandatos de Dios o algo por el estilo, ¿verdad? Pero no es así, es una claudicación y es un retroceso. Y es muy difícil que la humanidad pueda progresar moralmente cuando sus principales líderes, como este Papa Benedicto XVI, le pasa la mano y se sienta a hablar como si fuera un igual a dictadores que han matado gente, que han torturado, que han hecho rotos sueños, que han destruido todas, muchas generaciones. Esto, por lo tanto, no puede ser una cosa de vida. Sí, tiene mucha razón en señalar los errores que ha cometido el Vaticano a lo largo de la historia y cómo el Vaticano ha sido una fuerza más bien política de la edad antigua, ni qué decir en la Edad Media, y cómo ha cerrado los ojos para mantenerse durante la Segunda Guerra Mundial y el periodo del fascismo y la dictadura totalitaria. Ahí te interrumpo, fíjate vos, ¿qué hubiera pasado? Ahí te quiero hacer un poco de especulación. ¿Qué hubiera pasado si el Papa se lo hubiese plantado a Hitler, por ejemplo? No, puede ser. Es una salida. Pero fíjate vos que León, este Papa Pío, quiero decir, Pío XII, Eugenio Caseri, se llamaba, fue nombrado precisamente Papa, fue designado precisamente Papa en 1939, justo en la época en que empieza la Segunda Guerra Mundial. Sí. Bueno, si se hubiese plantado, fíjate que todavía no había sido invadido Francia, todavía no había sido bombardeado Inglaterra, Estados Unidos todavía no se había metido en la guerra, Estados Unidos se metió después de Pearl Harbor, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Pero no, iba a triunfar Hitler hasta 1945, iba a seguir hasta 1945, pero iba a seguir hasta 1945, iba a destrozar Europa, iba a matar 70, iba a producir la muerte de 70 millones de personas, iba a triunfar el comunismo por otro lado. Bueno, esas son las grandes preguntas que legítimamente se tiene que preguntar uno, y que deriva del hecho de que el Vaticano claudicó miserablemente ante Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, en el comienzo mismo, porque si en el comienzo mismo se hubiese plantado, hay que ver un poco, hay que revisar un poco la historia de qué hubiera pasado. Pero lo único que sabemos es lo que pasó, ¿verdad? Se destruyó Europa, murieron millones y la humanidad entera sufrió un estancamiento, un retroceso enorme. Claro, es un hecho que tendríamos que especular sobre qué pudiese haber pasado, pero los hechos son como están en la historia y el Vaticano se hizo el oso, como se dice, ante la dictadura totalitaria europea y segunda realidad. Y ahora 200 años de capitalismo y de democracia y de la industrialización, la humanidad ha creado más riqueza que todas las generaciones anteriores juntas. Eso lo dijo claramente Marx. Es decir, que cuando él hace su análisis económico, sobre todo, ya sea de cualquiera de los libros, si no lo estudia, va a... Él mismo reconoce el fracaso de su propia doctrina, está reconociendo. Y que ahora venga el Papa y nos diga eso, no sé, eso no es ningún descubrimiento. Quiere tomarnos por tonto, como si fuera que no sabemos eso. Eso no hace falta decir, porque el marxismo, el fracaso del marxismo, del socialismo, del progresismo, como lo que ha llamado hoy en día, eso es lo que lo dijo el propio Marx. Y después lo dijeron varios otros teóricos más. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué busca el Papa? En realidad lo que quiere es que usa una máscara para esconder el verdadero rostro, ¿verdad? Lo que está queriendo esconder acá es la hipocresía, el cinismo, la mentira, que son el agua en el cual normalmente se mueve el Vaticano, ¿verdad? Y muestra la máscara, que es lo falso, ¿verdad? ¿Y qué es la máscara? La máscara es que la humanidad diga, ah, mira, un poco el Papa va ahí para presionar a Castro y esto. Es un poco eso, ¿verdad? Porque realmente si va a ser consecuente con lo bueno, con lo que es correcto, con lo bueno, que tiene que ser el Vaticano, como supuesta defensora de la verdad y como una lo que tiene que ser sencillamente condenar la dictadura de los Castros de Cuba con toda energía, con toda la fuerza, como lo suele hacer, ya sea las bulas papales, la encíclica y una serie de